Yo cobro jubilación, pero no es mucho la jubilación, y salgo por ahí, la gente me da algo. Siempre me rebusco, como me conocen, yo. Y dice que me vieron, que yo andaba con una bolsita y me fui, y yo salí en la tele después. Y la trabé en el diario también. Del pueblo donde la noche pone para el dolor. La música nos llevaba a escuchar, vamos a escuchar el audio de otro video que ha difundido, de estos que viene grabando cada tanto Adolfo Bertoni, quien fuera secretario general de los trabajadores de la Seguridad Social, de su sindicato ATSS, analizando el tema reforma de la seguridad social, incorporando nuevos elementos de acuerdo a lo que se va conociendo a través de la prensa. Vamos a escuchar entonces el audio del último de los videos que ha difundido Adolfo Bertoni, que está trabajando con la Comisión de Seguridad Social del sindicato, dando a conocer, denunciando lo que se viene con esta reforma que se propone el gobierno a través del trabajo de esta comisión de expertos. Muchas gracias por la atención. De la Comisión de Seguridad Social de ATSS otra vez. Adolfo Bertoni. Hoy para hablar de lo que llamamos la reforma invisible, porque nadie está hablando de ella. Es algo que se piensa hacer por afuera, aparte de la otra reforma de la que se está hablando, que obliga a trabajar más, a aportar más, a estar menos tiempo jubilado, cobrar menos. Ya hemos hablado sobre ello. Esto tiene que ver específicamente con el índice medio de salarios. Como los más veteranos y veteranas recordamos, en el año 89 se hizo lo que se llamó el plebiscito de los jubilados y el 82,5% de la población apoyó ese plebiscito. Nunca se ha visto algo igual, un apoyo popular tan enorme, jamás en nada. Y desde entonces, en el artículo 67 de la Constitución dice que las pasividades no pueden nunca ajustar menos que el índice medio de salario. ¿Cómo se calcula el índice medio de salario? Tomando en cuenta la evolución salarial de los trabajadores y trabajadoras de las empresas grandes de la actividad pública y privada. Se excluyen otros sectores porque si no el índice sería más bajo. O sea que esto tiene algo bueno y solidario, que es que la lucha de los sindicatos más fuertes, de las empresas más fuertes, lo que ellos conquistan, se traslada luego a los actuales jubilados, jubiladas y pensionistas. Pero también ayuda a mejorar las futuras jubilaciones, los que se vayan a jubilar en el futuro. ¿Por qué? Porque cuando el BPS calcula el promedio jubilatorio, va trayendo los meses que uno fue ganando a lo largo de su vida, se trae todo a valores de ahora. ¿Y cómo se actualizan? Por índice medio de salario. O sea que si se baja el índice medio de salario, se perjudica a los actuales jubilados, jubiladas y pensionistas, a los que se dice que no los van a tocar, y a los actuales trabajadores y trabajadoras, a todos los que se vayan a jubilar, también a los mayores de 55 años, lo que se les dice que la otra reforma no lo va a tocar. Y nos encontramos con dos cosas. La primera, este libro, La era de los nuevos viejos, del doctor Saldain. Y aclaro que conozco a Rodolfo desde el año 78. Del 90 al 94 fue presidente del BPS, yo de ATSS. Tuvimos importantes acuerdos e importantes diferencias. Lo respeto intelectualmente, está convencido de lo que piensa. Discrepo con algunas de sus ideas. Esta es una. En la página 197 de su libro dice que un índice salarial de estas características no recoge realmente la evolución del salario medio de los trabajadores cotizantes. Y luego en la página 307 agrega que cambiar este índice es competencia parlamentaria, sin perjuicio de la metodología estadística. Reitero, sin perjuicio de la metodología estadística. O sea, no está de acuerdo con que el índice se calcule como se calcula ahora. Tiene derecho, pero nosotros discrepamos rotundamente. Nos encontramos además con que el 2 de marzo el Poder Ejecutivo publica un documento en su página web, Presidencia de la República, que se llama Un País en Marcha, que en su punto 342 dice que el Instituto Nacional de Estadísticas, en el segundo semestre de este año, o sea, ahora nomás, se va a cambiar la base de cálculo del índice medio de salarios. Si se cambia la base de cálculo, nos hemos enterado que están pensando en incorporar otros salarios y hasta el salario mínimo nacional, que lo maneja el Poder Ejecutivo de turno a su antojo. Si lo achica, con eso solo achica el índice medio de salario. Ante este problema, primero una pregunta a todo el sistema político, Poder Ejecutivo y Legislativo. El miércoles recibe a TCS la Comisión de Diputados, porque queremos que los representantes del pueblo nos den su opinión. ¿Qué se piensa hacer? ¿Se piensa achicar al índice medio de salario? Porque si se achica, se perjudica, reitero, a los trabajadores y trabajadoras de ayer, que hoy están jubilados o jubiladas o pensionistas, y a los de hoy, cualquiera sea su edad, cuando se vayan a jubilar. Luego, dos observaciones. Algunos de los defensores de la otra reforma dicen que por culpa de la seguridad social no se puede atender a la infancia y la adolescencia. Que por culpa de los jubilados, jubiladas y pensionistas, no se puede mejorar a los niños, niñas y adolescentes. Ante esto, con todo respeto, decimos: no busquen enfrentar a las abuelas y abuelos con sus nietos y nietas, para los que tengan la suerte de tenerlos vivos. No busquen enfrentar a los padres y madres con sus nietas, con sus hijos y sus hijas. Todos conocemos algún abuelo, alguna abuela, algún padre, alguna madre que ayudan a un hijo desocupado o a un nieto con su jubilación, la estiran, ayudan a una hija que está con problema económico. No busquen dividirnos entre generaciones. El pueblo uruguayo solidario lo ha demostrado mil veces. Lo está demostrando con las ollas populares, donde hay gente de todos los partidos políticos. Es el pueblo ayudando al pueblo. Por último, si se quiere, si hay voluntad política, hay de dónde sacar la plata. Voy a poner solo un ejemplo. Voy a hablar de dos impuestos. No voy a hablar de los aportes patronales, nada de eso que ya hemos hablado. Voy a hablar del IRAE, impuesto a la renta de la actividad económica, y el impuesto al patrimonio. Las 1000 empresas más grandes, las 1000 más grandes, al BPS cotizan 199.000. Las 1000 más grandes tienen subsidio por estos impuestos. En el año 2011 equivalieron a 1.470 millones de dólares, que hay que traerlo a valores de ahora. Con esa plata se cubre la totalidad del déficit del BPS, la asistencia financiera del Estado, y sobra más de la mitad para mejorar a los actuales niños, niñas y adolescentes. Estos datos son oficiales. Es cuestión de voluntad política decidir quién paga las cuentas. Si los que vivimos de nuestro trabajo o los grandes capitalistas. Dentro de los 1000, 100 UPM, Monte del Plata, etcétera, 100 concentran más de la mitad de la ayuda. Esta es nuestra humilde opinión. Muchas gracias y por favor, cuídense mucho. Adolfo, hay que cuidarse mucho. Adolfo Bertoni, de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social.